Griezmann es Griezmann en esto del fútbol. Griezmann es Griezmann, primera en fútbol universal. Griezmann es Griezmann en esto del fútbol. Griezmann es Griezmann, primera en fútbol universal. Griezmann, primera en fútbol universal. Griezmann es Griezmann en esto del fútbol. Griezmann es Griezmann, primera en fútbol universal. Griezmann es Griezmann. Griezmann es Griezmann. Griezmann es Griezmann. Fútbol en la línea.